lo imposible, el de hacer posible que hubiera armonía en un mundo cuerdo, vaya tontería. Y al sentirse solo, triste y desdeñado, regaló su vida importando poco. Que quien no entendía siempre lo atacara, y toda la gente lo llamara loco. Quiso hacer posible que no hubiera guerras, que no hubiera credos, razas ni fronteras. No cabía duda, el de hacer posible todo lo imposible. Quiso hacer posible que hubiera armonía en un mundo cuerdo, vaya tontería. Era un sueño loco, no cabía duda, posible todo lo imposible. Quiso hacer posible que hubiera armonía en un mundo cuerdo, vaya tontería. Era un sueño loco. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Naturalmente Universitario. Como cada jueves, los esperamos con muchísimo gusto. Hoy hablaremos aprendiendo sobre emociones y te invitamos a que te quedes con nosotros. Bienvenida, Rosy. Hola, Marijo. Buenos días. Bienvenidos a nuestros radioescuchas que semanalmente están al pendiente de esta emisión. Y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B, ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Y bueno, si quieren comentar algo respecto al tema o quieren comentar algo en general sobre el programa, pueden comunicarse al 817-5117. Si marcan del interior de la República, pueden marcar primero 01228 y luego 817-5117. Bueno, también comentarles nuestras redes sociales para que puedan estar en contacto con nosotros. En Facebook estamos como Centinela Centro CENDIU. En estos momentos estamos haciendo un Facebook Live para que puedan pues ver lo que estamos haciendo durante la emisión del programa en vivo. Por Twitter estamos como @CENDIU y como Instagram estamos como @CENDIU-V, que también estamos haciendo un en vivo en estos momentos, y pueden comunicarse también vía electrónica a naturalmenteuniversitario@hotmail. Bueno, pues les mandamos un saludo a todos nuestros seguidores que están ahorita viéndonos. Y bueno, los invitamos a que participen. El día de hoy vamos a tener un obsequio que va a ser una botella de agua y una pelota antiestrés para la primera persona que nos hable y nos mencione por qué considera que es importante saber reconocer nuestras emociones. Recuerda que hoy el tema del programa es aprendiendo sobre emociones, así es que atento a todo lo que nos platiquen nuestras invitadas. Comunícate al 817-5117. Así es, y bueno, les comentamos, a partir de este momento vamos a estar haciendo ya difusión de una actividad. Es la Fiesta de la Salud, que se llevará a cabo el próximo jueves 14 de febrero. En próximas semanas, bueno, vamos a dar más detalles sobre esta actividad. Solamente, pues sí, aparten la fecha para todos los estudiantes. Y a lo largo de las semanas previas a esta actividad vamos a comentarles, pues, pistas, vamos a decirles en dónde va a ser, qué dependencias o qué instancias van a estar trabajando con nosotros en esta ocasión. Así que próximo jueves 14 de febrero, Fiesta de la Salud, así que aparten la fecha. Y bueno, también a todos los estudiantes que nos están escuchando y están buscando realizar su servicio social, CENDIU es la mejor opción. Buscamos estudiantes afines a las carreras de comunicación, letras, publicidad, animación, diseño gráfico, psicología y pedagogía. Si estás interesado, contáctanos por mensaje directo a través de nuestras redes sociales. Ya las mencionó Rosy, pero se las recuerdo. En Facebook, Centinela Centro CENDIU. En Twitter, @CENDIU. En Instagram, @CENDIU-V, y a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com, o llámanos directamente al 842-1700, extensión 10344. Así es, y bueno, desde la semana pasada estamos compartiendo algunas frases referentes precisamente al tema que vamos a abordar, y en esta ocasión vamos a decirles que la frase de esta semana es: no olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Esto es Vincent Van Gogh. Según Ortega Villasain Abad, en Aprendiendo a Sentir, proyecto sobre las emociones 2017, cuando se habla de emociones se hace referencia a la reacción que una persona experimenta a partir de un estímulo. Las emociones son universales y representan un complejo mundo en el que se incluyen tanto emociones positivas, como por ejemplo la alegría, la felicidad, el amor, o emociones negativas como la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad. Estas están presentes en la vida de las personas desde que nacen y se desempeña una función relevante en la formación de la personalidad. El no reconocer, asimilar y regular las propias emociones y las de los demás tiene connotaciones negativas, entre las que pueden destacarse desórdenes alimentarios como la anorexia o la bulimia, u otros problemas aún más graves como el consumo de drogas o el suicidio. Aspectos que señalan la importancia y necesidad de trabajar las emociones no solo en el ámbito familiar, sino también en el ámbito escolar desde edades tempranas. Por tanto, las escuelas deben enseñar habilidades sociales y emocionales. Tal y como señalan distintos estudios de autores, las habilidades sociales y emocionales son imprescindibles para el total desarrollo de las personas. Educar las emociones facilita la adquisición de un espíritu crítico, la resolución de conflictos de manera pacífica, el implicarse en las tareas y la cultura del esfuerzo. Además, la adquisición de habilidades socioemocionales ayudará a los alumnos a trabajar de manera cooperativa tanto en la escuela como en su trabajo en la edad adulta. Y para platicar sobre este tema, Aprendiendo sobre Emociones, tenemos como invitadas a las psicólogas Margarita Isela López Bustamante y Marta Viridiana Portilla Méndez, del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Buenos días y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Muy buenos días. Buenos días, Rosy. Buenos días, María José. Y buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidas. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos, Rosy y María José, aquí al programa. Muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría como poner quizás un poquito la base, como en términos generales, ¿a qué se refiere el término aprendiendo sobre emociones? Bueno, básicamente, ¿qué significa aprender, no? Para empezar, aprender es como un estado cognitivo en el cual nosotros usamos información y usamos también el análisis y sobre todo la memoria, ¿no? Entonces, estamos hablando que aprender de emociones quiere decir que nosotros tenemos que tener un autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Sí, claro. Y bueno, este término en general, aprender de emociones, implica muchas otras cosas, no solo el tener la información, sino el poder reconocer a uno mismo qué es lo que está sucediendo. Sí, la información es obviamente muy, muy importante, pero el saber qué provoca ciertas cosas, qué está provocando alguna emoción, es lo fundamental en esto de aprendiendo de emociones. Así es. Mencionábamos ahorita en la parte de la introducción un poquito de algunas emociones básicas o generales, pero ¿cuáles son aquellas realmente como más básicas que tiene el ser humano? Ok, como tal, básicas podríamos decirle primarias o innatas, ¿no? Innatas le decimos porque son las emociones las cuales nos ayudan a nuestras necesidades básicas desde pequeños, ¿no? Y hay cinco, como los cinco colores primarios, por así decirle, ¿no? Que son el miedo, el enojo, la felicidad, la tristeza y el afecto o el amor, por así decirlo. Estas cinco emociones son las innatas, las primeritas, las que tenemos desde bebés. Como la película de, ¿cómo se llama? Este, que sale alegría, enojo. Exacto, pues, intensamente. Pixar. Sí, básicamente son como esas, ¿no? Y de estas se desprenden las secundarias, por así decirlo, la frustración, la ansiedad, cualquier otra, ahorita no se me ocurre alguna, pero esas, ¿no? Como sí, tal. Sí, están las emociones primarias, como ya lo dijo, y las secundarias son como matices, una intensidad diferente a esas que son primarias. Y lo que buscan es satisfacer nuestras necesidades básicas, por así decirlo. Sí. Bueno, les reiteramos a nuestros radioescuchas que la línea está abierta si tienen alguna duda sobre el tema, que es un tema muy interesante, porque bueno, aquí vamos a desarrollarlo como más a detalle. Bueno, nuestras expertas, que son las invitadas en este día. Y recordarles el número, es el 817-5117, y si marcas el interior de la República, tienes que marcar 01-228-817-5117. Bueno, también la línea está abierta para la trivia, así como les comentábamos, para alguna duda o algún comentario sobre el tema, para que nuestras invitadas puedan aclarar las ideas. Así es, y bueno, platíquenos entonces, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Bueno, tal cual, la emoción es un estado, bueno, un estado de sentimiento muy, muy fuerte e intenso. Bueno, por así decirlo, intenso, y que es fugaz, es rápido como tal. Esa es la emoción. Y el sentimiento es algo más fuerte, más, por así decirlo, más tenue, pero es más duradero, ¿sí? La emoción es como la expresión inmediata, hablando de duración, para que se exprese más, para que se vea más la diferencia entre los dos. La emoción es más inmediata, pero es más intensa. Y la emoción y el sentimiento, perdón, es más duradero, pero poco intenso, ¿sí? Sí. Si los comparáramos de alguna forma, la emoción es lo que me está provocando un objeto al momento, y el sentimiento es lo que queda en mí de la emoción, o sea, el recuerdo que tenemos acerca de algún objeto, algún estímulo en particular. Ahí básicamente actúa la memoria de largo y corto plazo, por así decirlo. Okay. ¿Por qué consideran ustedes importante identificarlos? Porque, bueno, cuando nosotros tenemos un recuerdo de algo, entonces en esos momentos nos hace sentir, nos hace expresarnos, ¿no? Y entonces es cuando expresamos una emoción. Entonces aquí lo importante es darnos cuenta cómo, o sea, todas las emociones no pueden ser positivas ni negativas, simplemente son emociones. De hecho, ninguna emoción es positiva ni negativa como tal. Lo importante es saber cómo expresarlas, porque ahí es cuando viene lo negativo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos muy enojados, es muy diferente que yo exprese, ok, Rosy, me siento muy enojada contigo. Al contrario que, oye, Rosy, te voy a aventar una libreta, ¿no? Porque estoy muy enojada. Entonces, esa es la importancia de saber cómo expresarnos, y el aprender de nuestras emociones como tal, la reacción que tenemos. Claro, y complementando eso, lo importante de saber la diferencia entre emoción y sentimiento radica en que, si bien ya aprendí qué fue lo que me provocó enojo o frustración o tristeza, más adelante yo puedo tomar alguna actitud acerca de esto, de eso mismo que ya aprendí que me provocó enojo. Sí, volviendo con el ejemplo, si Rosy me hizo que me enojara. No soy mala. Bueno, ya sé que a lo mejor Rosy no va a cambiar, pero yo sí puedo cambiar mi actitud acerca de lo que haga Rosy. Esa sería la importancia de aprender qué es emoción y qué es sentimiento. Muy bien. ¿Cómo podemos controlar ese tipo de emociones? Es tanto positivas como negativas, ¿no? Porque hay mucha gente que es demasiado efusiva, ¿no? Uh-huh. O sea, para mucha felicidad, ¿no? Incluso lo ves en los niños, es como muy marcado, ¿no? Se enojan mucho o hacen su berrinche así como muy fuerte, o están demasiado felices y les enseñan su juguete y se emocionan demasiado. ¿Cómo y desde a qué edad podemos empezar a controlar esas emociones? Bueno, realmente controlar como tal suena muy, muy, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Podemos llamarle manejar, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Tener un punto de manejo de nuestras emociones como tal, ¿sí? Entonces, ¿desde qué edad? Desde que nosotros les empezamos a decir a nuestros hijos, o que nos empecemos a decir, oye, ¿te puedes expresar conmigo? ¿Puedes decirme qué es lo que está pasando? Porque hay papás que realmente no usan esas preguntas. Uh-huh. Simplemente le dicen, cállate y tienes que estar quieto, ¿no? Pero, oye, ¿por qué estás inquieto, no? ¿Qué te pasa? ¿Podemos hacer algo porque dejes de estar inquieto, porque te sientes un poco? La comunicación es algo esencial, ¿no? Sí. Sí, claro, el preguntar qué te está pasando, porque puede ser que el niño, sí, no identifique qué está pasando, pero algo no me gustó, y el hecho de que, perdón, de que el niño diga, no es que no me gusta algo, es importante para que él aprenda la importancia de comunicar qué es lo que está sucediendo. ¿Y cómo puedo controlar mis emociones? Bueno, lo principal es identificar totalmente, identificar qué me hizo sentir así, qué estoy sintiendo en ese momento, entenderlo y aceptarlo, porque muchas veces es como, sí, me está haciendo enojar, pero no me gusta que me haga enojar, y entonces ya hay otro conflicto interno porque no me está gustando lo que estoy sintiendo. Después, una vez que haya aceptado qué es lo que estoy sintiendo, es responsabilizarse. O sea, volvemos al ejemplo anterior, no voy a aventar la libreta, porque si la aviento, obviamente Rosy reaccionaría de una forma que posiblemente ya no sea nada agradable para mí. Es aceptar lo que siento y responsabilizar la forma en cómo lo estoy comunicando. Si ya dije, bueno, esto no me agrada, es aceptar la consecuencia que sea que tenga ese decir, el que no me agradó. Y también es como decir, hay a veces en las parejas que dicen, tú me haces enojar, ¿no? Tú. Uh-huh. No, claro que no. Yo soy la que me enojo. Uh-huh. En esos momentos tú te empiezas a responsabilizar de tu emoción. Yo me enojo contigo por, okay, una acción que tú tuviste, uh-huh, contigo. Podemos platicarlo, podemos dialogarlo y llegar a un acuerdo, ¿no? Sí se puede. Uh-huh. Claro. Pero es el hecho de decir, yo me enojo, yo me pongo feliz, yo me pongo triste. Yo necesito saber cómo actuar. Ajá. Y hay otra parte importante que son las ideas irracionales que llegamos a tener acerca de las cosas. Parte de lo que decía es que tú me haces enojar porque seguramente ya saliste anoche y quién sabe qué hiciste, y seguramente estuviste con alguien más y ya te hiciste una historia, ¿no? Exactamente, se hizo una película enorme, enorme, cuando a lo mejor la persona se quedó dormida en su casa y por eso no contestó. Digo, ya viene cargado de muchas ideas irracionales que también tenemos que tratar de ver cuáles son y cómo, y tratar de aterrizarlas a lo real, a lo que de verdad está sucediendo. Estas ideas irracionales son como el efecto dominó, no sé si lo, uh-huh, conocen ustedes, ¿no? Uh-huh. Cada dominó va cayendo, ¿no?, poco a poco, y sin darnos cuenta se cayó toda la hilera de dominós y crean, uh-huh, hasta cierto punto algo. Sí. Y algo muy común que pasa es cuando creemos, porque también a veces así aprendemos, que si me ven enojado me van a respetar. Digo, esa es una idea muy irracional, porque el enojo realmente lo que provoca en otras personas, más que respeto, es como que se alejen de esa persona. Hasta cierto punto miedo, ¿no? Uh-huh. Es como hablan de las personas tóxicas, ¿no? Exacto. Sí, es el nuevo término. Sí. Y que al final es parte como de siempre esta parte de autoconocimiento y de detectar qué sientes cuando hay una acción de alguien. Uh-huh. Y lo que decías del efecto dominó, a veces te la guardas y dices, ay, no pasa nada, ¿no? Ya se me olvida la hora y no pasó nada, pero vas guardando y vas guardando, que llega un momento en que truenas. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que te está generando todo esto. No, realmente no te conoces y no sabes de tus emociones y qué tan tolerante eres a una u otra cosa. Y creo que es lo de las cosas más difíciles que podemos enfrentar como seres humanos, es la parte del autoconocimiento. Sí. ¿No? Entonces, porque no sabes ni por dónde y dices, híjole, ya esto me afectó, pero me lo guardo y después me afectó otra cosa, pero ya asumí el que traía antes. Entonces, vas haciendo ahí pues una situación también peligrosa para tu salud mental en general, ¿no? Sí, porque va a llegar un punto en el que va a haber una gota que derrama el vaso. Y algo muy sencillo, muy chiquito aparentemente. Pero realmente ya vienen cosas atrás que son las que te están afectando, ¿no? Emocionalmente. Uh-huh. Sí, claro. También muchas personas llegan, es que no me sé controlar, que no sé qué, pero hablando, realmente el control que tienen o el dejar pasar algunas cosas es demasiado. Y llega ese punto donde de verdad ya viene cargado de tantas cosas que ahí sí realmente no pudo controlar porque ya era tanto, tanto. Y pues bueno, es Ya explota, ¿no? Exactamente. Me creo que de repente ya no aguanto más y te, lo que dicen, ¿no? De este, ya me sacas cosas de hace como 5 años que guardas, ¿no? Sí, porque pues ya es de un momento que tienes que explotar. Así es. Bueno, recordarles que está la línea abierta por si quieren participar con la trivia del día, que es que nos mencionen por qué consideran que es importante saber reconocer sus emociones, nuestras emociones, y también comentarles que la línea está abierta si tienen alguna duda, algún comentario sobre el tema que estamos abordando, que es aprendiendo sobre emociones. Pueden comunicarse al 817-5117 y si marcan del interior de la República al 01-228-817-5117. Recordarles la trivia como lo hicimos hace un momentito, y el obsequio es una botella para agua y una pelota antiestrés para que puedan comunicarse con nosotros. Son las 9:51 del día 17 de enero, ya estoy adelantándome mucho, y la temperatura del día son 17 grados, hace un poquito de frío, así que nos vamos a una pausa musical y regresamos. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. El día de hoy el tema es aprendiendo sobre emociones, son las 9:56 de la mañana. Y bueno, platicábamos, pues no sé si existen algunas técnicas para controlar nuestras emociones. Platicábamos un poquito fuera del aire de algunas situaciones parecidas, ¿no? Pues bueno, para el manejo de las emociones puede haber tantas técnicas como personas hay. Hay quienes les funciona hacer yoga, hay quienes les funciona meditación, respiraciones profundas, hacer ejercicio, pero depende de cada quien con quien se sienta a gusto de lo que está haciendo. Lo principal es darse ese espacio donde me conozco, donde sé que esto en serio me va a provocar sentirme bien a lo largo del día o semana, a lo mejor. Y pues bueno, eso es lo importante. Más que una técnica fija o establecida, es conocerse, saber qué es lo que me gusta hacer y darme ese espacio para mí. Por ejemplo, tú, Rosy, cuando estás muy enojada, ¿cómo respiras? ¿Te has dado cuenta cómo respiras? Te has escuchado, ¿no? Yo te he visto enojada. Sí, me van a hacer mal la familia de hoy, no soy mala persona. Bueno, María José, ¿tú cómo respiras cuando estás triste? ¿Te has dado cuenta cómo respiras cuando estás triste? Triste no, enojada sí, o sea, como que te sientes como con la adrenalina, ¿no? Así de... Exacto. El hecho, o sea, una de las técnicas más, o sea, más recomendadas es el hecho de conocer tu respiración, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, siempre hemos dicho que nuestras emociones controlan nuestra respiración. Y cuando estamos muy felices, cuando estamos muy enamorados, ¿qué dicen? Suspiras, ¿no? Y cuando estás muy, muy enojado, hasta las fosas nasales se te abren, ¿no? O sea, se le metió hasta las cejas, todo. Exacto. Cambia toda tu estructura, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú no puedes hacer tu respiración, no puede moldear nuestras emociones, ¿no? Ok, cuando me empiezo a sentir, es el hecho de aprender. Cuando me siento enojada, un poquitito más al micro para que te puedan escuchar. Cuando me siento enojada, pues entonces decir, ok, me estoy sintiendo enojada, me estoy dando cuenta por mi respiración, me estoy dando cuenta que estoy sudando, me estoy dando cuenta que estoy frunciendo el ceño. ¿Qué puedo hacer? Tomarme un tiempo, como dice Viri aquí, tomar un tiempo y decir, voy a tener este espacio para mí, voy a empezar a modular mi respiración. Y entonces empiezas a focalizar, ¿no? Uh-huh. A focalizarte en tu respiración, en cómo está tu físico. Y de esta forma empezamos a reaccionar de una manera positiva, por así decirlo, a una emoción. Sin decir que la emoción es positiva o negativa, la reacción uh-huh. puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Uh-huh. Acabas de decir algo que creo que, bueno, ahorita que lo analizo de manera personal, solemos meternos tanto en una emoción que a veces ni siquiera percibimos el entorno, ¿no? ¿Cómo respiras cuando estás enojado, triste? Y realmente a veces ni siquiera te das cuenta, ¿no? Sí. O cómo te cambia el ceño, o cómo te mueves, o cómo te expresas de manera corporal. Realmente el enojo o la alegría o la emoción que tú tengas en ese momento es a lo mejor mayor y ni siquiera percibes cómo estás afectándote tú y cómo afectas también tu entorno. Y es lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? Si ves a alguien triste, hay personas que son empáticas y les transmites la tristeza o le transmites la alegría, pero habrá quienes pues se controlan porque saben, también se conocen, se autoconocen y realmente no permiten esto. Y es cómo le haces para que no afectes también a otras personas cuando tienes un desequilibrio de emociones. Realmente estás pensando en las otras personas, cómo uh-huh. afecta a las otras personas. Ahí no en es donde tú tienes que darte cuenta que, o sea, hasta cierto punto tienes que tener un autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. Okay, el aprender de tu emoción no es nada más el hecho de sentirla, de pensarla, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Sino también es el hecho de, ok, ¿cómo me siento físicamente con la emoción? O con el sentimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy creando en las demás personas? ¿No? Es un autoconocimiento, o sea, ¿cómo podríamos decirle? Total, ¿no? Uh-huh. No nada más el hecho de pensarla, sino también el hecho de cómo reacciono a ella. Y es parte de la responsabilidad, lo que decíamos hace rato. Si bien yo estoy enojado y todo lo que haga va a ser azotado y demás, obviamente voy a hacer que los demás reaccionen, pero debo aceptar que los demás también tienen su forma de reaccionar hacia eso que yo estoy haciendo. Y es parte de la responsabilidad, el aceptarlo. A ver, en el caso aquí, ahorita tengo varios ejemplos en mi cabeza de pequeños, uh-huh. o sea, de niños que de repente, o sea, que por ejemplo yo he visto amigas o conocidas que le digo, es que de grande va a ser, o sea, si ahorita hace eso de que se enoja y avienta y todo, entonces de adolescente, o sea, ¿cómo pueden ellas como guiarlos para aprender a controlar eso? Pues es como lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Y aparte, exacto, respiración, pero los niños básicamente no, no este, ¿cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Los niños no se fijan tanto en su respiración como tal, se fijan más en los hechos, ¿no? En el hecho de preguntar, en el hecho de que le digas, ok, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, no? Y también, bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Pero entra el hecho de la tolerancia a la frustración. Uh-huh. ¿Qué tanta tolerancia le das a tus hijos? ¿Qué tanta tolerancia ellos generan con las acciones que tú tienes con ellos? Pero ya. Eso sí. Otro día las invitamos a hablar de eso. Es un tema muy importante. Bueno, y lo mágico aquí, ¿cómo implementas esto en tu vida? El hecho de aprender de tus emociones. Obviamente no es así de la noche a la mañana, ¿no? Lleva un... Sí, es un proceso. Sí, es un proceso desde ver qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, a cómo lo llevo a cabo en mi día a día, y eso que llevo a cabo en mi día a día, cómo hace que me relacione con los demás y cómo tomo las reacciones que ellos tienen conmigo. Y es un proceso bastante fuerte, porque no todos estamos preparados para conocernos o no queremos enfrentarnos a ciertas cosas, porque el conocerte implica que hay cosas de ti que obviamente no van a gustar, y eso a veces es complicado para algunas personas. Bueno, viene también lo de la parte de las demás personas, para aprender a reconocer las emociones de los demás, pero también platicábamos, a lo mejor es algo muy egoísta, ¿no? O sea, ¿por qué querer hacer sentir bien a una persona, como decíamos hace un momento, de que si alguien está triste, que uno quiere así de que ponte contento y me paro de manos para que te rías, para que todo? Pero ¿cómo podemos reconocer estas emociones y cómo podemos actuar ante ellas? Bueno, llega el momento en el que cuando tenemos un cierto autoconocimiento como tal, entonces empezamos a darnos cuenta de lo que nosotros queremos, las emociones provocan en nosotros, la responsabilidad que tenemos en nuestras emociones, y podemos llegar hasta cierto punto a darnos cuenta y a ser un poco más empáticos con las personas. Ya que nosotros tenemos un completo autoconocimiento, que tarda en llegar, si se puede, ¿no? Pues entonces empezamos a darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor. Ok, si yo me siento así, puede que él se sienta así. No quiere decir que sea totalmente cierto, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando empezamos a darnos cuenta de nosotros, podemos empezar a darnos cuenta de los demás, ¿no? Empezar a ser un poco más empático, hasta cierto punto ponernos en los zapatos de los otros, ¿no? Que es lo que es la empatía como tal. Uh-huh. Sí, claro. Y bueno, esto que decías de los sentimientos de los demás, a lo mejor eso ya es algo más interno, el querer responsabilizarme de lo que el otro siente y no dejarlo que él sienta lo que sea que se esté sintiendo por algún estímulo en particular. Es también dejarlo, va de la mano con lo que preguntabas hace rato de los niños, es dejarlo que experimente, dejarlo que sienta, y bueno, sí preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Te puedo ayudar en algo? Y puede ser que no puedas ayudar en nada, y no pasa nada realmente, porque es el otro el que tiene que hacerse responsable de sus emociones. Pero en tu caso, para que no te afecte, o sea, que si ves a alguien triste o enojado, que no te lo lleves tú a tu vida. Es a lo mejor también preguntarse hasta dónde te toca hacer, porque hay cosas que, aunque quieras ayudar de verdad, no te tocan. Y esa hace una gran diferencia. ¿Hasta dónde yo puedo hacer por esta persona? Y sin quitarle la responsabilidad a ese otro. Y también darte cuenta el por qué se enoja o por qué está así. Por qué te enganchas con la persona. Uh-huh. A lo mejor te está tocando a ti también algo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues invitamos a que se sigan comunicando con nosotros al 817-5117, que nos digan en su casa algún comentario que nos quieran hacer, alguna pregunta, y bueno, pues que participen en la trivia que tenemos el día de hoy, que es ¿por qué consideran que es importante saber reconocer nuestras emociones? Así es, y bueno, reiterarles la invitación para próximas fechas. Bueno, estaremos dando mayor información sobre este evento. Es una fiesta de la salud. Es el próximo jueves 14 de febrero, así que durante las emisiones previas a esta fecha estaremos dando más detalles para que vayan enterándose de qué dependencias van a estar trabajando con nosotros y, bueno, qué actividades vamos a realizar durante esta fiesta de la salud. Próximo jueves 14 de febrero. Ya para finalizar esta primer parte de la entrevista, ¿nos podrían proporcionar una pequeña conclusión sobre el tema que estamos abordando? Bueno, básicamente en nuestro día a día nosotros, o sea, como antes, como en los 80, como en los 90, como en los 70, que era un poco más ligera la vida, ¿no? No era tan apresurada. Por ejemplo, ahorita vas en el camión, estás escuchando música, estás viendo notificaciones de alguna red social, al mismo tiempo estás platicando con alguien en WhatsApp, al mismo tiempo, o sea, no nos ponemos a pensar o nos detenemos un momento en el hecho de sentir, de darnos cuenta qué está pasando en nosotros, ¿no? Por ejemplo, me caí antes de subir al camión, ¿no? Entonces me duele mi rodilla, ¿no? No me pongo a pensar en eso, enseguida me paso a otra cosa, ¿no? El hecho de empezar a darnos cuenta, a aprender de nuestras emociones, creo que es fundamental porque empezamos a autoconocernos más, ¿no? Y bueno, lo principal de aprender de esto de emociones es reconocerme. Sí, es importante darse ese tiempo como a ver qué está pasando, pero conocerme, saber qué si me gusta, qué no me gusta y qué puedo hacer para yo estar bien en mi día a día y con eso pues relacionarme mejor con mi entorno, no solo con las personas, sino con mi entorno. Y creo que es fundamental recalcar que las emociones no son negativas ni positivas, ¿no? Las emociones son emociones como tal. Tú te puedes sentir triste y no te tienes por qué sentir culpable por sentirte triste, ¿no? El hecho es cómo reaccionas ante las emociones y los sentimientos, ¿no? Que como comenté, ¿no? O sea, pegarle a alguien, lastimar a alguien cuando estoy enojado o sentirme triste y empezar a llorar y no poder, o sea, no poder hacer mi rutina diaria. O sea, esas son las reacciones que realmente necesitamos enfocarnos y darnos cuenta cómo podemos reaccionar de otra forma más positiva. Y hacer que no se haga un sentimiento, ¿no? O sea, que, o sea, si vas a estar triste, pues sí, llora, patalea, lo que tú quieras, un determinado tiempo, pero pues sal después de este sentimiento de tristeza, enojo, en cuestión negativo, ¿no? Claro, tomarte tu tiempo para sentir tus emociones, pero las emociones no son positivas ni negativas, ¿no? Son emociones tal cual. Sí. Así es, así que el autoconocimiento, ¿no? Al final... Sí. ¿Algún libro o película, algo que nos puedan recomendar? Aparte la de Intensamente. Muy buena, por cierto. Bueno, mira, nosotros nos basamos en varios libros, pero por ejemplo, hablando de aprender nuestras emociones, es solamente un granito de arena acerca de la inteligencia emocional como tal, ¿no? Entonces aquí hay un autor muy, muy, muy famoso que se llama Goleman, y entonces habla acerca de la inteligencia emocional y la práctica de la inteligencia emocional. Son dos libros muy, muy buenos que podrían aportar mucha teoría y también mucho aprendizaje acerca de las emociones y los sentimientos. Y también estamos ayer me acordé con Miri, de una película, no sé si ya la han visto, pero se llama Locos de Ira, de Adam Sandler, con... ¿Que es su terapeuta? Ajá, exacto. El señor es un terapeuta y pues a él lo mandan a control de ira, Adam Sandler lo mandan a control de ira, pero realmente lo mandan a control de ira porque no expresa sus emociones. Le da hasta pena besar a su novia en público, ¿no? Ya estoy haciendo spoiler. Pero bueno, y matar a la última. Todos mueren. Pero realmente es muy, muy, muy buena película porque habla acerca de expresar nuestras emociones como tal. Y está en Netflix, por cierto, por si lo quieren. Hola. Ok, pues vamos a ir a una pausa musical para seguir platicando sobre aprendiendo sobre emociones y sobre un taller precisamente que oferta Sendiu para los estudiantes sobre este tema. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Swallowing me whole, yeah. I have found. Regresamos a Naturalmente Universitario, llegale, aquí estamos, son las 10:14 y bueno, continuamos platicando sobre el tema de aprendiendo sobre emociones. Damos la bienvenida a María Soledad Macías Pérez, quien está en cabina con nosotros apoyándonos. Como se ha mencionado anteriormente, el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU cuenta con una oferta de experiencias educativas en el marco del área de elección libre del MEIF, tales como talleres, diplomados y otras posibilidades. Esto con el objetivo principal de construir una malla curricular que permita que los estudiantes no solo aprendan cuestiones técnicas y profesionales, sino también temas relacionados con su salud, el autocuidado y promoción de la salud. Es por esto que el CENDIU ofrece talleres nuevos con el tema, como el tema que acabamos de abordar, que es aprendiendo sobre emociones. Y bueno, me gustaría que nuestras invitadas, que son las facilitadoras de este taller, nos pudieran platicar de qué trata este mismo. Bueno, el taller básicamente trata de acerca de implementar estrategias, bueno, primero autoconocimiento, tratar de conocer cuáles son las emociones que ellos son las que regularmente tienen, cuál es la idea que tienen acerca de esas emociones y posteriormente estrategias para poder controlar ciertas emociones. También les brindamos estrategias para el reconocimiento de dichas emociones. Y como tal, también les decimos que es una emoción. O sea, tratamos de que el taller sea un poquito de teoría y más práctica, ¿no? De hecho, es socioafectivo como tal. Tratamos de que se implementen más actividades para que ellos empiecen a autoconocerse, ¿no? Y ser un poco más empático con sus compañeros, ¿no? Así es, y bueno, precisamente en esas actividades que se implementan, ¿cuáles son, como qué dinámicas los chavos van a tener durante este taller? Bueno, hablando de lo teórico, hacemos lluvias de ideas, también tenemos como ciertos cuadros comparativos y tratamos de darles un poco de teoría, ¿no? Pero hablando también de lo práctico, tenemos una escala de emociones, que es básicamente un termómetro para tratar de medir qué tan alto, qué tan bajo sentimos cierta emoción, y ejercicios de relajación. Esos son importantes para que, bueno, si ya identifique una emoción que es negativa, que ahí está a lo mejor, pues tratar de que algún ejercicio de relajación pueda ayudarme a controlar. Sí, porque, por ejemplo, hablando del termómetro de las emociones, el hecho de que, por ejemplo, tu novio llegue 30 minutos tarde, a ti, Rosy, te puede enojar muchísimo. Y ahí es culpa de él. Sí. Pero, por ejemplo, a María José... Perdón. El día de hoy. Pero, por ejemplo, a María José no le molesta tanto, ¿no? Entonces empezamos a ver el termómetro emocional y vemos qué tanto te puede molestar a ti una actividad y cómo puedes reaccionar a esa actividad o a esa conducta, y qué tanto puede reaccionar, por ejemplo, María José a esa misma actividad, ¿no? Ya cuestión personal, ¿no? Claro, sí. Porque pues no es lo mismo, ¿no? Hablamos del autoconocimiento, qué tanto nos afecta cierta conducta. Bueno, ¿cuál es el aprendizaje con el que los chicos se van, digamos, después de esta experiencia, de este taller? Depende de cada uno. Puede ser desde el conocer qué son las emociones hasta identificar cuáles son las que tengo, o con estos mismos ejercicios que les pueden ayudar para controlar de alguna forma esas emociones. Pero sí, depende de cada... De cada persona, y qué tan disponible está la persona al taller, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces van y no se conectan con ustedes mismos, bueno, con ellos mismos, ¿no? Entonces depende mucho qué tan dispuesto vayas, pero, o sea, realmente lo que nosotros tratamos de proporcionar con el taller es mero autoconocimiento, ¿no? El que ellos empiezan a aprender, en que empiecen a conocerse y a responsabilizarse de sus emociones, ¿no? Y les dan técnicas y... Claro, se dan técnicas como la que les comenté ahorita de la respiración, ¿no? Uh-huh. Empezar a darnos cuenta cómo respiramos y que en lugar de que nuestras emociones controlen nuestra respiración empiece a controlar un poco o a manejar nuestra emoción, ¿no? ¿Cuánto dura aproximadamente este taller? Este taller dura aproximadamente dos horas. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Okay. ¿Y tiene algún mínimo de estudiantes? Realmente no, ¿verdad? No tiene límite. No tiene un mínimo ni un máximo de estudiantes. ¿Es único para estudiantes o también pueden realizarlo maestros, tomarlo? Para ese momento únicamente es para estudiantes. Lo estamos ofertando para estudiantes. Esperamos que para el siguiente semestre ya se pueda igual para maestros, pero uh-huh. En este momento es estudiantes. Es para estudiantes. Para que, bueno, lo solicitan. ¿Cómo lo pueden solicitar? Con la maestra Laura Hernández Capitanachi, su extensión, le marcan directamente, que es 10345. Ahí ella le solicitan el taller y ella les estará dando los datos que se requiere para que podamos llegar a cualquier licenciatura a dar ese taller. Ok, platíquenos, ustedes están en los centros Centinela, ¿en dónde las podemos encontrar directamente ustedes? Ok, yo me encuentro en la Facultad de Artes los días lunes y viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y los demás días, que son martes, miércoles y jueves, de 8 a 2 también, me encuentro en las oficinas de CENDIU. Y lo mismo por las tardes, de 4 a 6 de la tarde. Yo me encuentro en la Facultad de Biología y Ciencias Agrónomas, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y en el CENDIU, de lunes a viernes igualmente, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Sí? Para platicar con ustedes, ¿es con previa cita? Sí, bueno, se hace una solicitud, sí, el servicio es de asesoría psicológica como tal. Gratuito. Gratuito, totalmente gratuito y confidencial, ¿sí? Todo eso. Bueno, reiterarles a qué número se pueden comunicar si están interesados en este taller, es al 817 8:42, perdón, 17:00, en la extensión 10:345, con la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi. Y bueno, reiterarles la actividad del 14 de febrero, es una fiesta de la salud, para que en próximas semanas estén al pendiente de las emisiones de Naturalmente Universitario y de nuestras redes sociales, que son por medio de Facebook es Centinela Centro Sendiu, por medio de Twitter es @Sendiu, y por medio de Instagram @Sendiu-V, o por medio del correo electrónico naturalmenteuniversitario@Hotmail. ¿Les habían faltado algunos libros que querían compartir con las radioescuchas? Ah, sí, es el de Calderón, que se llama Aprendiendo de Emociones, Manual de Educación Emocional. Ese es muy, muy bueno. Y también está Vizqueira con Educación Emocional y Bienestar. Alguno de esos, bueno, el de Aprendiendo de Tus Emociones tiene como tal actividades las cuales tú puedes realizar individualmente, ¿sí? Okay. Para que te empieces a autoconocer. ¿Podrían encontrarlos en internet, estos libros? Sí, ¿o? Se pueden encontrar en internet y también en alguna librería. Ok, bueno, pues les recordamos la frase que queremos compartir el día de hoy con ustedes. No olvidemos que las pequeñas emociones son las grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Esto lo dice Vincent Van Gogh. Así es, y bueno, agradecemos a nuestros radioescuchas que están semanalmente con nosotros. Recordarles, las emisiones de Naturalmente Universitario son todos los jueves a partir de las 9:33 de la mañana y hasta las 10:25. Pueden también sintonizarnos por 90.5 de FM o por, obviamente, el portal institucional, que es www.v.mx/radio/transmisión, para que puedan sintonizar toda la gama de programas que tiene Radio V. Y la siguiente semana vamos a platicar sobre universidad inclusiva, así que también por medio de nuestras redes sociales pueden comunicarse con nosotros para que puedan dar sus preguntas, sus dudas al respecto. Y agradecemos a nuestras compañeras, las psicólogas Margarita Isela López Bustamante y la psicóloga Marta Viridiana Portilla Méndez, por estar con nosotros el día de hoy y platicarnos, pues, sobre este tema que es muy importante y que es también una parte difícil como ser humano aprender al mismo tiempo, ¿no? Muchas gracias, Rosy y María José, por invitarnos aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina. Marijo, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras dar a nuestros radioescuchas? Gracias, ¿no? Pues que no se pierdan, que ya tienen una cita el 14 de febrero. Entonces, si no tienen todavía plan, bueno, ya en la mañana van a tener la fiesta de la salud, que próximamente les daremos más detalles. Y bueno, que se queden con nosotros para la próxima semana, a todos los seguidores de Instagram y de Facebook. Y pues que nos sigan, hay muchos avisos que damos de repente por ahí acerca de del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios. Y bueno, pues gracias, Rosy. Gracias, Marijo. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Thank you.